Saludos y muy bienvenidos. Edición del sábado. Después de la temporada taurina, sábados y domingos, regresamos a nuestro horario habitual desde las 10 hasta las 12 en punto, hasta la medianoche. La mejor música del mundo está servida, siempre con la producción de Lorenzo Romero, los sonidos más especiales del soul, rhythm and blues, acid jazz y, por supuesto, además del smooth jazz más elegante, el mejor sonido del trópico y algunas novedades, como la de hoy, Cassandra Wilson es inmediatamente. Es música. La buena música. Loverly, nuevo álbum. Es una maravilla. Con Juan Antonio Jurado. Es el país de los sueños. Es el país de los sueños. Cassandra Wilson nació en Jackson. Ahí nos quedamos, al sur de los Estados Unidos, en el estado de Mississippi. Una mujer educada en New Orleans, la ciudad en la que comenzó sus estudios de música con el saxo Earl Tarbington, uno de los hombres fuertes y sin duda influyentes dentro del jazz sureño. En East Orange, en New Jersey, Cassandra estuvo trabajando con el saxofonista Steve Coleman, interpretando de forma regular y en directo cada noche en el Club Manhattan de la ciudad. Así comenzó su aventura en la música. They tell me love all around, but I never heard it singing. I never heard it at all till there was you. Never heard it at all. Never heard it. Never heard it. Never heard it at all, never heard it at all, never heard it at all, never heard it at all, never. Sandra Wilson, una gran dama del jazz, que actualmente vive en Nueva York, que llegó a la Gran Manzana en 1982 para trabajar en aquellos años, en aquel tiempo, acompañando a Dave Holland y a Bill Lincoln. Eso sí, sin descuidar su trabajo con Steve Coleman o como voz solista de una banda llamada M-Bass Collective, su primer gran grupo hace mucho tiempo. Al Turner, esta es su música. El disco se llama Moving. Come on, you know. Al Turner, el que estamos escuchando en este momento con su álbum Moving, desde Detroit, Michigan, dedicado fundamentalmente al rhythm and blues e influenciado desde que era muy joven, principalmente por las canciones de la poderosa Motown, de su ciudad, de la ciudad del motor y sus mejores y evidentemente más influyentes artistas. Empezó a tocar el bajo a los 12 años y el piano algo más tarde. Después de su graduación, comenzó a tocar por los clubes de la ciudad e incluso en algunos locales canadienses para convertirse en profesional al inicio de los años 80. En aquellos tiempos formó parte del grupo Free Spirit, la banda en la que la vocalista solista era ni más ni menos que Anita Baker. Otra gran dama, ilustre desde luego, en el soul, rhythm and blues, una voz poderosísima en esa misma ciudad, a orillas de los grandes lagos. That's the way of the world en escena. Viejo éxito de Earth, Wind and Fire. La versión corresponde al álbum 2008 After Hours de The Quiet Storm Players. Solo música de élite en Radio Andalucía. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Nina Vidal. I got a little something for you. Oh, come inside and let your soul intertwine with mine. And let me do something for you. It's alright. I got a little something for you. Something for you. Cause there's a part of my heart I'm inviting you to see. Nina Vidal, una joven artista norteamericana que comenzó sus estudios de piano con 7 años, otra niña prodigio de las que abundan en este país de los sueños que continúa con la música más elegante. El debut en 2007, Nina Vidal, precisamente el que estamos escuchando, para esta mujer que es de Nueva York y que desde siempre se ha sentido influenciada por las músicas de Jobim, Miles Davis, Kate Jarrett, Anita Baker y Sade, por nombrar solo unas cuantas influencias. Nina Vidal con Nina Vidal. Esto es música. El país de los sueños. Ya hemos escuchado a uno de los nuevos grupos americanos, The Quiet Storm Players. Los que tocan de la tormenta tranquila o algo por el estilo. After Hours es el nombre de este disco. 2 álbumes lanzados el mismo 2008. Otro independientemente a este, elaborado con 14 clásicos navideños que se presentaba exactamente el 14 de octubre. After Hours presentado el 22 de enero de 2008 y el segundo álbum Celebrate the Holidays with the Quiet Storm Players, con músicas navideños, con músicos de élite, como es el caso, una producción del 14 de octubre que probablemente pronto escucharemos aquí en el País de los Sueños. Ahora regresamos inmediatamente al sonido de Al Turner, una vez más en Detroit, Michigan, al norte de la Unión, con Autumn Nights, Noches de Otoño. Otoño con Al Turner, Detroit. Con los años ha trabajado como bajo fundamentalmente para Anita Baker, Earl Clark, con él durante toda una década. También con Oleta Adams, Nancy Wilson, Bo James, el pianista de Fourplay, Randy Crawford y Gladys Knight. También ha hecho algunas giras internacionales junto a Bob James y David Benoit, ambos pianistas. Oleta Adams, por supuesto, una vez más hablamos de ella, y el saxofonista Everett Harp, que es un viejo amigo de Al Turner. Músicos prácticamente todos ellos que aparecen prestando voces, en el caso de Oleta Adams, o saxo, en el caso de Everett, en los dos discos que conocemos de Al Turner. El debut It's Good to Have Friends, Es Bueno Tener Amigos, y esta producción reciente que estábamos escuchando hace solo un momento y que después recuperaremos una vez más. That I would now. I feel good. I knew that I would now. So good, so good. I've got you. I feel nice, like sugar and spice. Feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice. I've got you. but I would now. I feel good. I knew that I would now. So good, so good. I've got you. Curiosa esta versión que absolutamente nada tiene que ver con la que construyese hace ya muchos años e interpretase el gran maestro James Brown, I Got You, I Feel Good. El abuelo del soul la llevó a las listas, el mismo James Brown que nos dejó el día de Navidad de 2006 en Atlanta, Georgia. Lisa Basingen Trio, la que estábamos escuchando. Nos reencontramos hoy en El País de los Sueños en Radio Andalucía con el álbum homónimo de debut de Nina Vidal. después de Nina Vidal, una vez más estamos con Al Turner y su Moving. La voz es la de Olette Adams, una de las superestrellas invitadas a la consecución de esta segunda entrega. Una producción de 2008 absolutamente elegante que suena así en Radio Andalucía. Con carácter, con mucha fuerza, la hija de un pastor de la iglesia baptista que nació en Yakima, en el estado de Washington, en mayo de 1962, que comenzó interpretando jazz, blues y gospel en el coro de la iglesia de su padre desde que tenía solo 5 años. Olette Adams, una de las protagonistas, una de las estrellas invitadas a la consecución de este Moving con el bajo Al Turner. Otra historia es esta. Recuperamos a Lisa Bassett Trio con su Three, así se llama el disco. Cuajado de versiones como esta, There Must Be an Angel. Debe haber un ángel jugando con mi corazón. Un viejo éxito de Eurythmics, perdido a través del tiempo, que con Lisa Bassett Trio suena de esta forma. No one on earth could feel like this. I'm thrown and overblown with bliss. There must be an angel playing with my heart, yeah. I walk into an empty room. Suddenly my heart goes boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. It's an orchestra of angels. They're playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. I must be hallucinating, watching angels celebrating. Could this be dislocating? This must be a strange deception by celestial intervention, leaving me the recollection of your heavenly connection. Dos canciones de la misma estrella, o interpretadas por Lisa y su Basingen Trio. Lisa es la voz también, toca el piano. Lo que ocurre es que en el trío es el rey de los instrumentos, es acariciado por Andreas Schmidt, mientras que el bajo y contrabajo son cosa de Paul Kleber. En canciones como I Got You, I Feel Good de James Joseph Brown, que escuchábamos hoy mismo, o esta, esta canción There Must Be an Angel, Debe Haber un Ángel Jugando con Mi Corazón, que es una versión de ese original que todos recordamos de Annie Lennox y Dave Stewart, que llevaron a las listas de éxito como Eurythmics hace años. 20 Newish, así se llama este disco, son un trío, dos dimensiones. Thank you. Tocan estupendamente. Hacen versiones de muchos temas como Georgie Porgy, que ya hemos escuchado alguna vez, del álbum Past to Present de los Toto, 1977-1990, por ejemplo. Y además una rica colección de temas propios. Dimension desde Japón con Takashi Masuzaki en las guitarras, Kazuki Katsuta al saxo y Akira Ozonuka en los teclados. 20 Newish, un disco estupendo que estamos todavía escuchando aquí. Juan Antonio Jurado afina con la mejor música. Este es El País de los Sueños. Así es, con Lorenzo Romero en la producción, como de costumbre. Estamos con la música de Stanley Jordan. State of Nature. Estado de naturaleza. Con 14 canciones. La cuarta de la serie es Insensate. Así nos adentramos en la música tropical, casi al final de nuestra primera hora hoy sábado. Una más hasta las 12 y mañana igual. Domingos, hoy sábado, mañana domingo, recuperamos nuestro horario habitual tras la temporada taurina. De 10 a 12, dos horas con la mejor música. Y todo en Radio Andalucía. Saludos de Juan Antonio Jurado. Es un placer compartir en este punto en el dial todas estas músicas absolutamente únicas en todos los casos. Disfrútenlas, merece la pena. Escucha El País de los Sueños. Música con alma.